con lo que nosotros queremos aprender día a día, y que haya un cambio dentro de nuestro reptil, que muchas veces está muy arraigado y que es tan difícil entender nuevos paradigmas. Y por el conductismo de Watson. Y es así que esas influencias que vamos a ver más adelante le van a permitir a él crear nuevos pensamientos y nuevas ideas, construyendo lo que él denominó conductismo social. Cuando hablamos de pragmatismo nominalista, el de Lewis, el de James, nosotros estamos hablando de tres ideas básicas fundamentales para nosotros, que tienen que ver posteriormente, y lo veremos, con el interaccionismo simbólico. La primera idea fundamental de la cual hablaba Taylor era que la verdad y realidad no existen, pero no existen dentro del mundo, perdón, fuera del mundo en la cual intercambian ideas los seres humanos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de mundo, y quiero aclarar que el interaccionismo simbólico habla del mundo en el entorno social de esos seres humanos que nosotros estamos investigando. Entonces, el pragmatismo influye decisivamente, primero en el conductismo social de Mill, y posteriormente, ese conductismo, que veremos más adelante, se convierte en interaccionismo. Cuando nos dice que la verdad y la realidad no existen fuera del mundo y que intercambia los seres humanos, quiere decir que mi verdad no necesariamente tiene que ser la verdad de la profesora o del profesor o de la persona cualquiera, porque dentro de mi mundo yo puedo pensar, discutir, intercambiar y crear significados colectivos y acomodarlos posteriormente a lo que yo necesito. La gente recuerda el pasado, y el pasado se construye y construimos significados en base a lo que nos sirvió, en base a nuestras experiencias. De eso nos habla el pragmatismo. Y otra de las ideas interesantes es la definición por el uso. Yo voy a accionar de acuerdo a los objetos, tanto físicos como sociales, de acuerdo al uso que yo le di en el pasado. Estas tres ideas básicas, fundamentales, influyen posteriormente en mí para construir esa corriente de pensamiento que él denominó conductismo social. Asimismo, el conductismo radical de Watson influye hondamente en Mises. Sobre todo, él estaba de acuerdo con él cuando decía que las conductas son observables. Todavía hoy tenemos muchos investigadores que creen que nada más las conductas que se pueden ver, medir, son las conductas que se pueden medir. Es lamentable, yo respeto mucho esa posición, mas no la comparto. Y no la compartió a mí en ese entonces, cuando se hablaba de una respuesta. Si bien es cierto, él llamó conductismo social a su corriente de pensamiento, no es menos cierto que él decía que los seres humanos nos diferenciamos de los animales, no solo por el raciocinio, sino porque tenemos expresiones como el lenguaje que nos van a permitir, a nivel de intercambio con otros pares, tener entre el estímulo y la respuesta una respuesta acorde a lo que nosotros queremos, a través del lenguaje. Y por supuesto, el conductismo radical no daba relevancia a esos procesos mentales. En una oportunidad, Mead comparó a Watson con la reina de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos esa película que decía cortarle la cabeza? Pues así era Watson. Watson pensaba que los seres humanos y los animales nos metían en el mismo saco. ¿Por qué? Recuerden que él hacía en su laboratorio, hacían sus experimentaciones y tenía que ver en que las conductas tenían que ser observadas y medidas. De allí surge entonces, con esta influencia tanto de corrientes filosóficas como de corrientes de pensamiento, surge el conductismo social de Mead. En 1935, en la escuela de Chicago, hay mucha relevancia con las cosas nuevas y hay posiciones encontradas, y por favor, Simmel es uno de ellos que habla de sociedad, investigar sobre la sociedad para resolver los problemas de personas, pero hay una posición encontrada sobre todo con el holismo de Durkheim y con la concepción nominalista de Weber. ¿Por qué? Porque él nos hablaba de una sociedad que era una entidad real, ciertamente, un objeto o un organismo. En contraposición tenemos a los nominalistas, como Dewey, que nos decía que la sociedad no era más que un conjunto de individuos. Pero Simmel nos habla entonces de una interacción. Comenzamos a tener esas palabras claves donde surge el interaccionismo simbólico. Interacción entre personas. De eso se trata la sociedad. Entonces vemos una posición intermedia de Simmel, uno de los tantos teóricos de la Escuela de Chicago, que van a influenciar posteriormente también a Herbert Blumer con su interaccionismo simbólico. Veamos un poco los planteamientos de John Mead. Yo no soy muy buena en el inglés, como pueden ver, pero ahí está. John Mead nos hablaba de un análisis del lenguaje y su significado. Fíjense que comenzamos a hablar de interacción, de significado y de símbolo. Nos decía que el lenguaje nos hacía diferentes a todos los seres vivos. Por eso nosotros, a través del lenguaje, podemos comunicarnos, intercambiar y comprender muchos de los significados que no están a la vista. El símbolo, palabra clave para mí, decía que era algo que representaba una cosa. Y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre signo y símbolo y cómo a través del símbolo nosotros podemos reconstruir, decodificar y armar nuevos significados de las cosas y de las personas. La comunicación no verbal. Cuando observamos a dos deficientes auditivos o sordos, yo trabajé muchos años en la escuela de sordos, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Su lenguaje de señas dentro de ese mundo, cuando hablo de ese mundo, hablo de la cultura del sordo, por ejemplo, que estudias en la Simón Bolívar. Pero hay una cultura de sordos, de los que estudian en Caracas, si bien es cierto, la lengua de señas es universal, ellos tienen sus propias señas. ¿Qué nos decían? Que si bien es cierto el lenguaje nos hacía diferentes, no es menos cierto que él decía que si no había sonoridad, muchas veces el significado no se podía comprender. cosa muy diferente a lo que vamos a ver, dice más adelante, Herbert Wolf. Asimismo, nos valemos de símbolos y de una complicidad en nuestras interacciones con los demás. Y vamos a ver, cuando hablamos de complicidad, de qué estamos tratando, es una de las premisas de la interacción emocional. Ahora sigue el protagonista de la tarde de hoy, el señor Herbert Blumer. Blumer nace en 1900, muere en 1987, fue un interesante sociólogo con fuertes influencias de, como dije anteriormente, de Nietzsche y de Zimmer. Pero, aunque él estaba muy de acuerdo, porque era discípulo de Nietzsche, había controversia en sus ideas. Una de sus ideas principales tiene que ver con que cuando él crea ese barbarismo, como lo denominó él, denominado interaccionismo simbólico, que surge del conductismo social, él lo plantea como una perspectiva teórica, pero también metodológica. Interesante, para, sobre todo para los investigadores, porque tenemos servido en la mesa el plato. Es como yo digo, si tenemos una corriente teorética que nos va a permitir estudiar el fenómeno, también tenemos una metodología estrechamente ligada a nuestra investigación. Asimismo, el interaccionismo simbólico, como dije anteriormente, simultáneamente una corriente teórica y un marco metodológico en la ciencia social. Y aquí yo quiero hacer un pequeño alto. En el transcurso de mi vida académica, siempre he escuchado, y ustedes deben haber escuchado, nuevos paradigmas, apertura al cambio. Pero cuando vas a la realidad, sientes que no es la apertura al cambio en la parte cualitativa, porque hay cosas que nosotros no podemos medir, señores, son impensablemente inmedibles, no podemos hacerlo. Por eso es que existen corrientes que nos permiten cualificar los significados, los sentimientos de las personas, los valores. Y no necesariamente tienen que medir, pero también tienen su validez y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué trata y qué es el interaccionismo simbólico? Corriente del pensamiento microsociológica, porque estudia pequeños grupos de personas para poder determinar esa problemática y, por supuesto, buscar una solución. Esta última basada en la interpretación. Nueva palabra clave, interpretar. Y vamos a ver más adelante con qué podemos contrarrestar, con qué método podemos trabajar nosotros cuando estamos investigando con el interaccionismo simbólico. Poner énfasis en la interacción de los individuos y en la interpretación de ese proceso de comunicación. Muchas personas dicen que el interaccionismo simbólico es una teoría comunicativa. Yo diría que sí, ciertamente no es una teoría, pero es una corriente de pensamiento que nos guía hacia lo que tiene que ver con la comunicación entre los seres humanos. Hay tres premisas fundamentales del interaccionismo simbólico. Primera premisa: los seres humanos actúan sobre las cosas sobre la base de su significado. Cuando nosotros nacemos, comenzamos a gatear, luego comenzamos a adquirir ciertas destrezas lingüísticas y nos comenzamos a socializar con nuestros padres. Cuando comenzamos esa socialización, le damos entonces significado a las cosas que nos dan experiencia. Por ejemplo, si nosotros, pequeños, no alcanzamos a tomar un bombillo, nos podríamos montar sobre una silla y eso nos permitía tomar el bombillo. Ese significado que nosotros le damos a la silla entonces no es solo para pintarnos, sino es un objeto útil para poder alcanzar a lo que queremos. Posteriormente, y la segunda premisa, muy interesante, nos dice que los significados son productos de un colectivo. Nosotros vamos a tomar los significados que tenemos con todo ese bagaje cultural, familiar, social, ideológico, etc., y lo vamos a tratar de acomodar con el colectivo, con el mundo en el cual estamos intercambiados. ¿Para qué? Para poder socializar, es la única manera, podernos entender, aunque nuestra forma de pensar una silla sea diferente a la forma que la piensa Menó. La tercera premisa del interaccionismo simbólico nos dice que los significados son manejados, modificados y acomodados a nuestra conveniencia. ¿Qué significa esto? Tenemos ideologías, tenemos culturas, nuestra propia idiosincrasia como persona, como país, pero también tenemos, ¿se acuerdan de esa idea del pragmatismo nominalista que nos decía de acuerdo al uso? Es decir, que nosotros le vamos a dar significado a las cosas, a las personas, a los objetos, de acuerdo al uso que nosotros le dimos anteriormente. Primero, construimos un significado individual, luego un significado colectivo y posteriormente lo acomodamos a nuestra conveniencia, cultura, prejuicio, etc. Ahora vamos a observar una imagen de dos personas, por favor, que están hablando. María Gómez y el señor Homero de la Vega. Imaginemos que ambos, imaginemos que ambos están hablando sobre el próximo presidente. Tienen una visión, un perfil de lo que va a ser o lo que debe ser el presidente. María nació de una familia no acomodada, una familia bastante humilde, pero con su esfuerzo y su trabajo llegó a ser comunicadora social. El señor Homero de la Vega, imaginemos que viene de una familia pudiente, de grandes empresarios, y está, nunca se graduó, porque no le dio la gana, punto, y ahora está en la cabeza de las empresas de su padre. Él tiene una visión de presidencia, donde lo único que le importa es que no le moleste, que no lo fastidie, que económicamente eso no vaya a ir en detrimento. Para María, el presidente debe ser un presidente honesto, cabal, etc. Por favor, entonces, la visión y el significado que tiene María de un presidente es el presidente Hugo Chávez. No lo tomen como político, es un ejemplo, simple y llanamente. Pero la visión que tiene Homero es la de Capriles. ¿Se pudieron entender? ¿Pudieron hablar de un presidente en común? Sí pudieron. ¿Pudieron socializar sobre el presidente? El mismo significado. Pero luego, cada uno de ellos lo acomodó según su idea, su experiencia y lo que nos dijo. Recordemos entonces, vamos a recordar primera premisa. Primera premisa, interaccionismo simbólico, todos los seres humanos entonces van a crear su propio significado de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que significan para él. Aquí tenemos un papel. Vivió toda la vida en el rancho. Las vacas le proporcionan leche, queso, carne cuando la sacrifica, y eso por supuesto es ganancia. Para el religioso, la carne, recordemos que en la India muchas personas mueren de hambre, pero la vaca es sagrada. ¿Es el mismo significado? No. La imagen de vaca es lo mismo, sí, pero el significado que tiene el vaquero y el significado que tiene el religioso es completamente diferente. Segunda premisa, entonces ese significado para poder socializar lo vamos a construir en colectivo. Tercera premisa. Luego lo vamos a acomodar de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestros prejuicios, a nuestra autointeracción inclusive. Nosotros vamos a hablar con nosotros mismos y vamos a pensar cuál es el significado que le podemos dar entonces, en este caso, a la vaca, de acuerdo al uso que le dimos y que no es útil para nosotros. Blumer nos hablaba de imágenes radicales, que no son otra cosa que ideas básicas de toda teoría o de toda corriente del pensamiento. Pero él nos decía que había 7 imágenes radicales básicas para una investigación. Primera imagen radical que nos va a permitir a la hora de investigar en el campo de estudio percibir de manera significativa lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, naturaleza de la vida en las sociedades y grupos. ¿Qué vamos a investigar? Los grupos humanos están formados, están formados por individuos comprometidos. Nosotros, al ser investigadores cualitativos, vamos al campo de acción, nos inmiscuimos en ese mundo, somos parte de ese mundo, tanto sujeto como objeto, y vamos a verificar y a ver si hay un compromiso real. Ejemplo, si vamos a estudiar el significado simbólico que le da la familia al maestro, nosotros nos inmiscuimos con ese barrio, con esa parte social que está alrededor de la escuela, con padres y representantes. Vamos a ser parte de esa observación y vamos a ver qué compromiso tienen ellos con respecto a la educación de sus hijos. Un ejemplo, naturaleza de la interacción social, una sociedad que compone de individuos que entablan una interacción con los demás. Podemos observar entonces en nuestra investigación, o las investigaciones interaccionistas, cómo interaccionan los pares dentro de su mundo, muchas veces con lenguaje verbal y otras veces con lenguaje textual, que es bien interesante en este nivel de interpretación del comunicado. Otra de las imágenes radicales planteadas por Blumer era la naturaleza de los sujetos. Los mundos, él hablaba siempre del mundo, que existen para los seres humanos, para los grupos formados por eso se componen de objetos. Él hablaba de tres objetos fundamentales. Objetos físicos, la silla, la mesa, las lámparas. Objetos sociales, los seres humanos por supuesto, un médico, un maestro. Y los objetos abstractos, que son los que no se pueden medir y no se pueden percibir a simple vista, pero que están allí. El ser humano es considerado como organismo agente, un organismo capaz no solo de responder a los demás, sino de entender. Y aquí surge algo que lo planteó Mill, que es el yo, el ser. Es decir, colocarme en el puesto de otro ser humano. Cuando nosotros damos se muere alguien, vamos a la funeraria y le damos la condolencia, deberíamos detenernos un poco a pensar qué tanto dolor tiene esa persona. Es macabro, pero realmente de repente nos viene a la memoria la muerte de un familiar y podemos entonces comprender el significado que esa persona le está dando a la muerte. Un poco profundo, un poco de repente podría ser dejar hacer. No, no es así. El significado de los seres humanos está allí. Lo que necesitamos es comprender cómo ponernos en el puesto del otro para poder entender esos significados. La naturaleza de la acción humana. La capacidad de las personas para autoformularse indicaciones confiere a la acción humana un carácter distinto. Cuando nosotros comprendemos a los demás, podemos comprendernos a nosotros mismos. Nosotros muchas veces pensamos cosas y hacemos otras cosas. Cuando los significados son claros, porque han sido compartidos, porque han sido construidos en colectivo, entonces se nos arroja esa formulación humana que nos permite comprendernos a nosotros mismos y intercambiar e interactuar con nosotros. Bien, la interconexión de la acción. La vida de todo grupo humano se basa y depende en la adaptación recíproca. Es decir, muchas veces escuchamos a los padres decir, es que mi hijo se perdió porque andaba en mala junta. No, no es que andaba en mala junta, sino sencillamente que el mundo de esos jóvenes tenía un significado de la droga, un significado del robo, un significado del alcohol, muy diferente al que podemos tener nosotros a estas alturas de nuestros 15 años, contemporáneos conmigo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que no se perdió por el grupo, se perdió por el significado que le dio el grupo. Recordemos los modismos, recordemos cómo se habla, o cómo hablábamos nosotros en los años 70, o cómo hablaba Miguel Ángel, que hubo, pana, ¿cómo está? Panadería Burga. Y nos entendíamos, era nuestro alcohol, era nuestro mundo, creábamos nuestro significado social. Y es así como muchas veces no comprendemos que los seres humanos, cuando interactuamos con otros dentro de un grupo, no es fácil. No es fácil comprender lo que sale de allí, lo que emana de allí, lo que se construye dentro de esa mente y de esa conciencia. Y ese es un poco lo que nos pedía Blumer dentro de la investigación, detectar para poder tener esos insumos necesarios a la hora de investigar. Entonces, vamos a hacer con un pequeño recuento de lo que es lo social en el interaccionismo simbólico. Los seres humanos están dotados de la capacidad de pensamiento, ya eso lo dijimos, tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de pensar y tenemos expresiones interesantes como el lenguaje que nos va a permitir comprender a los demás e intercambiar con ellos. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. La interacción social de las personas aprenden con significados y los símbolos que le permiten ejercer su capacidad de pensamiento. Vamos a ver dentro de un rato cómo los símbolos nos permiten a nosotros, al descomponerlos, comprender e ir construyendo significados diferentes. Los significados y los símbolos entonces nos van a permitir esta interacción y nos van a permitir distinguirnos de toda especie de servicio. Otro de los planteamientos de Bloom era que las personas son capaces de modificar sus propios significados y que las personas pueden introducir modificaciones de acuerdo a lo que a ellos les interesa. Finalmente, las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen esos grupos y sociedades que intercambian significados a través de los símbolos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Del significado simbólico. ¿Pero qué es el significado simbólico? Según Bloom, los símbolos son la base fundamental de la comunicación e interacción humana. Veamos entonces la diferencia entre un signo y un símbolo. Profesor. Fíjense, en los años 60, cuando nosotros veíamos esto que está aquí, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes, ese símbolo, ¿de qué se trataba? O ese signo, mejor dicho. Amor y paz. Amor y paz. Paz, amor, los hippies, aquella época, ¿verdad? Ese signo por sí solo no nos dice nada. Pero si nosotros le vamos a conferir atributos a ese signo, lo convertimos entonces en un símbolo. Cuando nosotros observamos, ven aquí, observamos una paloma con una paloma blanca, con un olivo en la boca, ¿a qué nos referimos? A la paz. ¿Ok? A la paz. Entonces, nosotros cuando le adjudicamos características a los signos, los convertimos en símbolos. Y vamos a ver del equipo. Por ejemplo, si nosotros observamos un corazón, se nos viene a la mente universalmente el amor, el noviazgo, el matrimonio, etc. ¿Por qué? Porque le estamos adjudicando características a esos signos. Igual que una flecha. La flecha por sí sola no nos dice nada. Si decimos arriba, abajo, izquierda, a la derecha, estamos adjudicando entonces características y diferenciándola de un signo, convirtiéndola en un símbolo. ¿Cómo podemos nosotros como investigadores descomponer un símbolo para poder ir creando ese significado simbólico? Tenemos una lámpara. La lámpara abstraída de toda utilidad. Posteriormente le colocamos un uso a la lámpara, que sería de adorno para iluminar. Y luego comparamos la lámpara con ese algo que nos va a permitir considerarlo como un símbolo. El sol nos da luz, el bombillo nos da luz, el arco iris sale después que llueve porque también ilumina. Entonces ese algo parecido a esa lámpara nos va a permitir a nosotros en la descomposición de un símbolo extraer los significados que los seres humanos le dan a los sujetos. Quiero que me digan ¿qué observan ustedes en esta imagen? Wow. Una pintura. ¿Para ustedes? ¿Qué cosa es eso? La hipocresía. ¿Qué? La mitad de mafioso. Ajá. ¿Qué más? También vas a decir que simplemente una cosa. Solamente de mal para mí. Está bien. Bueno, para muchos puede ser paz. Para otros puede ser exitoso. Puede ser amistad. Puede ser violencia. Puede ser un trato entre mafiosos. ¿Y de dónde nosotros sacamos ese significado? ¿Del alma? ¿De dónde? De las referencias que nosotros tenemos. Cuando yo les pedí que por favor escucharan la melodía de Nestlé, ¿qué se les vino a la mente? La ¿tu país? Qué rico, ¿verdad? A ver. Venezuela. Semana Santa. Fíjense, Semana Santa. Venezuela. ¿Qué más? La patria. Muchas cosas. Entonces, cada uno de nosotros podemos construir nuestro significado. De hecho, lo construimos desde que nacemos. Desde que comenzamos a dialogar, a hablar. Pero luego lo formulamos en colectivo. Para llegar a un consenso, la imagen que vimos anteriormente, ¿qué podría ser? Dos personas dándose la mano, o dos pistolas unidas. Podría ser un consenso, ciertamente. Ok, un acuerdo. Pero luego cada uno de nosotros, con nuestro bagaje cultural, con nuestros prejuicios, con nuestras experiencias, vamos a determinar cuál es el significado que nosotros simbólicos le estamos dando a esa imagen. ¿Sí vamos? Interesante. Posición metodológica del interaccionismo. Y voy a leer textualmente lo que decía Blum al respecto. La investigación cualitativa es la única forma real de entender cómo la gente percibe, entiende e interpreta el mundo. Posible que, y yo lo respeto, yo lo repito, que investigadores positivistas me digan no, no. Pero Carlos dice, sí, la única manera que yo tengo para saber si Miguel Ángel está triste es conversando con él. Comienzo por ahí. Yo no puedo medir el grado de tristeza que puede tener Miguel Ángel. No puedo. Pero sí puedo comprender el significado del por qué él está así. Entonces, tenemos esa apertura, sobre todo dentro de las instituciones a nivel universitario, es inminente. Tenemos que aperturar esas investigaciones cualitativas que nos va a permitir hacer una investigación social. Porque yo no puedo medir la sociedad, ni su sentimiento, ni su problemática. Es posible que muchos de los que estén aquí hicieran conmigo, perfecto, y lo respeto. Con todo, con toda honestidad les digo, el tiempo me ha dicho que la única manera de investigación social que arroje resultados fidedignos es la investigación cualitativa. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar investigación cualitativa, sobre todo interaccionista, tenemos que es naturalista completamente. El investigador tiene que ir fuera de las cuatro paredes, inmiscuirse con ese grupo, con ese mundo de personas, intercambiar con ellas, vivir con ellas, convivir y comprender su forma de pensar y su forma de significar las cosas. Métodos interpretativos. Tenemos muchos métodos, pero dentro del interaccionismo simbólico podemos concluir sobre todo con la fenomenología, porque al interpretar tenemos que suspender, como el apogeo, recuerden, tenemos que suspender nuestro prejuicio a la hora de interpretar todo ese bagaje de pensamientos, de ideas, de percepciones que tienen las personas que estamos investigando. También el método hermenéutico es acorde. Por eso es que Blumer decía que él no seguía, y me estoy adelantando un poco, él no seguía hipótesis, sino simple y llanamente conceptos sensibilizadores que más adelante vamos a ver. Técnicas cualitativas. Las técnicas cualitativas, observación participante, entrevistas a profundidad. Si bien es cierto, podemos tener guía de preguntas, no menos cierto, cuando nos sentamos con un ser humano que es impredecible, van a surgir unas preguntas, pero preguntas en el momento, si hay empatía, si no hay empatía, y cuándo se va a saturar ese momento, cuando nosotros creamos que es suficiente, simple y llanamente. Otra de las técnicas a utilizar sería no solo la entrevista a profundidad, sino el análisis de documentos, de videos, de registros públicos, de cartas, de memorándum, de acuerdos donde nosotros estamos investigando. Y ese proceso de investigación va a ser inductivo, orientado a descubrir conexiones en el sentido del mundo, empírico y no a probar. Y como estaba hablando antes, nos decía Blumer que él no sería hipótesis, simple y llanamente conceptos sensibilizadores. ¿Pero qué son conceptos sensibilizadores? Son conceptos que nos van a guiar a través de la investigación, pero que no son inflexibles, es decir, que cambian a medida que el investigador está detectando significados. Eso nos va a servir de guía, pero a la vez va a ir cambiando a medida que se va procesando y desarrollando la investigación. ¿Y cómo le vamos a dar confiabilidad y validez a este trabajo? A través de una triangulación. Nosotros, una triangulación metodológica. Nosotros tenemos entonces, nosotros tenemos diferentes técnicas que nos van a permitir entonces que esos resultados que se arrojen sean para que nos den validez y confiabilidad. En este caso, o en el caso de mi trabajo de grado, por ejemplo, aparte de las técnicas de entrevista, de las técnicas de observación y de las técnicas de análisis, yo creé dos instrumentos, porque eso lo puede hacer todo investigador, que creí necesario para que me permitiera extraer los significados del trabajo que entonces la triangulación de los datos supone el empleo de distintas estrategias o técnicas. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observación. La dimensión metodológica de la interacción abarca la investigación científica en su totalidad y no solo en un aspecto seleccionado. Es decir, vamos a estudiar un todo y no las particularidades de ese mundo, sino vamos a estudiar. Si nosotros queremos investigar una escuela y el por qué esa escuela no está rindiendo en un programa, etcétera, no solo vamos a estudiar a los maestros, vamos a estudiar a los estudiantes, vamos a observar a los directivos, al personal obrero, al personal administrativo, padres y representantes y a toda la comunidad. Es por eso que hablamos de un todo. El acto científico debe adecuarse a este mundo empírico en el estudio. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación en nuestro propio colegio, sobre todo los docentes, eso nos es muy útil, porque esa experiencia que nosotros traemos de observaciones, que no son tradicionales, sino que es el día a día, y el compartir nos va a permitir entonces, empíricamente, saber cuáles son las cosas adecuadas que tenemos que hacer en esta investigación. Y el mundo empírico sometido a estudio es el que proporciona la respuesta decisiva sobre la investigación emprendida. Bien, hablamos entonces cómo se van a analizar los datos en una investigación interaccionista. Hablamos de conceptos sensibilizadores. Blumer, como aquí, decía que los conceptos sensibilizadores no eran otra cosa, sino cuestiones que nos van a proporcionar una guía. Y, una guía y nos van a proveer de un sentido general, pero que no son inflexibles, como dije anteriormente, porque son instancias empíricas y son aproximaciones a lo que nosotros queremos. También interpretando significativamente, como es eso, buscando el significado que dan los sujetos a su acción, mediante diferentes métodos. Voy a hacer el fenomenológico, el hermenéutico, que nos va a permitir saber, extraer esos significados que vienen de las personas en su intercambio comunicativo. Y una interpretación teórica que no la hacen muchos investigadores, pero que es muy interesante, que es comparar con otras teorías y que nos va a permitir a nosotros entonces comprender e interpretar ese resultado teórico. Yo quise traer la primera investigación que se hizo a nivel interaccional. Fue aproximadamente en 1932 y fue Wallace quien luego la publicó en un libro titulado La sociología de la enseñanza. Esa investigación se hizo en un colegio donde un grupo de niños no acataba la disciplina que los maestros de ese entonces estaban imponiendo. cuando Waller comienza a estudiar los significados que le daban esos niños a la autoridad, se dio cuenta que el bagaje cultural, familiar y social que traían de sus casas influenciaba fuertemente esa figura autócrata que tenía el maestro en ese momento. Esa fue la primera investigación interaccionista. Mucho más adelante, Willis habla de una contracultura escolar en otra investigación, en su contraccionismo simbólico, donde ciertos personajes, señores obreros, metalúrgicos, fueron a estudiar a un tecnólogo. Pero fue un desastre. Y fue un desastre, aunque ellos sabían que eso iba a mejorar su calidad de vida, ellos no permitían que las normas y las pautas que se marcaban en esa institución los cambiara, les cambiara su personalidad. Pues ellos decían que eran rudos, ellos eran así, y eso no podía cambiar. Entonces, le permitió el interaccionismo simbólico extraer esos significados que le daban esos seres humanos a la autoridad, a la disciplina, y por supuesto, en consecuencia, dar propuestas y recomendaciones para su mejora. Para el grupo de gerencia del conocimiento, estuve investigando sobre cómo el interaccionismo puede y es capaz de cambiar cosas dentro de la institución, tanto institución educativa como en la empresa, porque el interaccionismo nos va a permitir saber quiénes están comprometidos cuando nosotros estudiamos esos significados, hacia dónde va el compromiso de las personas que están laborando en eso, y que ese conocimiento no se quede allí, sino que se pueda compartir, y no solo compartir, se pueda comprender y pueda haber mejora en esta institución. Entonces, el estudio de la comunicación a nivel ontológico, cuando hablamos de ese estudio del ser trascendental, es una coordinación del lenguaje, siendo este fenómeno el relevante de una lógica de interacción. Sabemos que todos interactuamos a diario, sabemos que dentro de las instituciones educativas, dentro de los hospitales, en una empresa, hay personas con un grado de compromiso más alto que otras, pero también sabemos que tenemos que mejorar esa situación. Y una propuesta de un modelo interaccionista nos va a permitir primero recabar esos significados, interpretarlos y dar propuestas y modificaciones a esas. Por eso les quise traer, que no era la idea, pero les quise traer al curso un poquito esa reflexión sobre lo que puede ser el interaccionismo y la gerencia del conocimiento. Bien. Antes de pasar un corto video donde vamos a ver resumido lo que es el interaccionismo, no sé si alguien quiere participar, podemos hablar que el interaccionismo simbólico, en conclusión, parte de un método de estudio participante que es capaz de dar cuenta del sujeto. Es capaz de dar cuenta del sujeto porque lo importante entonces es que el investigador se convierte tanto en sujeto como en objeto. Concibe lo social a nivel macro en la interacción simbólica. De individuo y considera la comunicación como el proceso social, porque es que sin comunicación no hay significado. Aunque nosotros hablamos anteriormente que si no hay un lenguaje que sea auditivo, puede haber gestual, puede haber corporal y se pueden extraer también esos significados. Y coordinadamente nos propone el individuo a través de la construcción de los significados. Vamos a ver, profesor, entonces el video. No sé si antes alguien quiere participar o lo hacemos después del video. Mire, como ustedes quieran. Quería aportar algo sobre el tema, que me parece que puede coincidir en muchas cosas con los planteamientos que hace Edna Morín sobre su teoría que desarrolla en relación a la transitabilidad y la complejidad, porque plantea principalmente que el ser humano de esta época, tomando en consideración la globalidad de todos los fenómenos que tienen que ver con la comunicación e información, debe tener una visión transdisciplinaria de todos los fenómenos o de los fenómenos. Entonces, creo perfectamente que puede concatenar concatenarse, vincularse, pues, también con el pensamiento complejo de Camorín y de otros pensadores de la cual él también claro, que precisamente el interaccionismo te permite a no utilizar hipótesis, utilizar por supuesto otras corrientes del pensamiento, otras teorías y métodos que puedes vincular tranquilamente, no hay ningún problema. A ver. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Quería decir una reflexión y a la vez hacer una pregunta. La reflexión es que leyendo un poco sobre la hermenéutica de la viendo la exposición que usted nos ha hecho la tarde de hoy, no dudo de que la hermenéutica está en todo, ¿no? En todo lo que hacemos, incluso en la vida. Y en los métodos que utilizamos como parte de nuestra investigación también está la hermenéutica. Ahora, de ahí nace mi pregunta, ¿no? ¿Cuándo utilizamos estos métodos como enfoque y cuándo los utilizamos como método? Porque es una gran discusión que está en el papel. Ciertamente, no ciertamente. Fíjate, te voy a decir mi experiencia muy particular. Cuando hice mi trabajo de grado de la maestría, investigué sobre el significado que le atribuía la familia al maestro, el caso venezolano, que se titula mi investigación. Y yo me hice esta pregunta. O sea, ¿cómo? Porque yo utilicé el método fenomenológico. ¿Cómo? ¿En qué momento ese método deja de ser método y puede ser una corriente filosófica que me pueda permitir a mí concatenar? Y fíjate, lo hice durante todo el trabajo, porque por lo menos el interaccionismo simbólico te permite te abstrae del mundo, el mundo no normal, como llamaría Blücher, y tienes que inmiscuirte dentro de ese mundo de significado. Y allí la fenomenología, en tu caso sería la hermenéutica, ¿verdad? Te va a permitir comprender, interpretar y suspender esos prejuicios que uno muchas veces tiene, ¿te das cuenta? Entonces, no es una respuesta fácil, no es una respuesta fácil, pero yo creo que a medida que nosotros vamos investigando, nos vamos inmiscuyendo y podemos, sobre todo, cuando hacemos una investigación cualitativa, muchas veces me dicen, pero es más difícil. Yo creo que yo la disfruto mucho. La disfruto muchísimo porque considero que no son números, no son cuantificables. Es mucho más difícil en el sentido de saber lo que tú puedas pensar, pero es un ejercicio intelectual muy, muy gratificante. No sé si está respondida tu respuesta porque yo tampoco tengo mucho la respuesta. Sí. No, mira, me pareció bien interesante el trabajo bien concreto, pero llegó muy bien. Con respecto a lo que usted señalaba del nuevo paradigma y sobre todo el enfoque cualitativo en la investigación, lo comparto. Porque yo creo que dentro de las cosas que se están planteando en nuestro país está la ruptura de esos paradigmas positivistas, cuantitativos, y que no nos ha dado ningún tipo de resultado a la hora que hacemos estudios de investigación para medir. Lo hacemos para medir, pero realmente eso es lo que nosotros buscamos en el proceso de investigación, o por el contrario, involucrarnos y conocer cada vez más esa sociedad, ese entorno y esas relaciones de ese ser humano. Y me parece bien interesante en esta interacción simbólica, porque dentro de la sociedad venezolana, a pesar de que existen algunos elementos que pueden caracterizar lo que es el comportamiento del venezolano, existen como subgrupos dentro de nuestra sociedad que son bien interesantes de analizar, y solo a través de este tipo de metodología es posible captar en su esencia, poderlo entender, interpretar qué significa, y sobre todo en la población adolescente. En la población adolescente nuestra hay un rico abanico de símbolos a nivel social. Ese muchacho que es metalero, ese muchacho que se viste de negro, ese muchacho que usa túneles, ese muchacho que llaman tuki en la sociedad, porque se expresa y tiene un símbolo y una forma de identificarse y que rompe con el prototipo que nosotros socialmente definimos que es el adolescente. Y me ubicaba muchísimo en ese aspecto, sobre todo ahorita que estoy en campo trabajando. Y sí, mira, es bien interesante y por mi cabeza corrieron muchas ideas para ese trabajo que estoy haciendo ahorita en la comunidad, porque te permite, digamos, tomar elementos de esa realidad tan compleja para estudiar cosas específicas. Sí, por eso es una micro corriente, si te das cuenta, porque estudia pequeños grupos. ¿Qué más? ¿No? ¿Vamos a cortar el video? Ahí mismo.